porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de esta programación. Leemos lo escrito en un plano celeste por el enviado Alfa y Omega. El contar la historia de un microscópico planeta como es la Tierra, no es más que recordar lo que ya ha vivido el divino Cordero de Dios. Una antigüedad galáctica que le da la primogenitura ante el Divino Padre para comprender tan infinita sabiduría, hay que nacer de nuevo. Y como espíritu del universo, leer y ver en la televisión solar que están diseminadas en los infinitos soles. Sería así una maravillosa experiencia que jamás se llegaría a un término. La divina telepatía de este humilde obrerito del Señor será la maravilla del mundo, pues no hay mayor maravilla que transformar un mundo con el conocimiento. He aquí el mayor en el reino de los cielos. Después del Divino Padre Jehová, todo grande en el reino de los cielos es un conocimiento viviente. Es el más capaz, después del Divino Padre, para crear mundos y galaxias. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos la edición de estos programas donde tomamos en cuenta las escrituras, la revelación del Cordero de Dios y las leyes sociales que nos han tocado vivir. Estamos en noviembre, mes de aniversario del autor de la doctrina del Cordero de Dios. Escucharemos la voz y la profecía de lo que vendrá. El autor de la doctrina ha escrito miles de planos celestes y ha escrito los títulos de los rollos del Cordero de Dios. Este libro se llama Lo que vendrá. Y se han publicado 306 planos celestes ya en una variedad de tomos que están disponibles para ser leídos por los que buscan la verdad, los que quieren saber el origen de las cosas, los que quieren prepararse para el futuro, los que quieren tener una concepción completa de la sociedad, de la tierra, del universo. Escuchemos este audio acerca de lo que el autor de la doctrina del Cordero de Dios nos revela. Los humildes son los primeros. Eso significa, los humildes son los primeros delante de Dios. Y como la humildad y lo de Dios adquiere formas infinitas, las naciones pequeñas, llamadas subdesarrolladas, son humildes delante de Dios, que fueron explotadas por las mayores. Entonces, estas naciones forman un solo bloque, como 140 y tantos países. Entonces ahí nace, dice el Padre, la más grande potencia de la Tierra, de las naciones subdesarrolladas, de las explotadas, con Cristo a la cabeza. Entonces, Cristo ordena aislar a la bestia, porque la bestia tenía la extraña costumbre en la prueba de la vida de aislar a las naciones, dividirlas, desmembrarlas. Donde veía que se iban a unir, ahí mandaba espías, gente, separarla. Armas, confusión. Allá se están uniendo, igual, confusión, papel de Satanás. Allá, ojo foco, se están uniendo, con división. La bestia la trae igual. Y la bestia empieza, y toda nación rica, dice el Padre, surgía del extraño mundo del oro, queda en la más grande pobreza. Hasta el alimento tiene que mendigarlo. Ellos hicieron sentir por siglos al mundo el hambre, por tener más, por acaparar más. Ahora ellos viven el hambre en carne propia. Porque los espíritus que viven en la bestia, norteamericanos, pidieron que en ellos se cumpliera la palabra, que con la vara que midieron serían medidos. En el reino. Cuando los espíritus piden justicia de la vida que van a vivir, le dicen al Padre, Padre Jehová, si nosotros llegásemos a violar la ley, que nosotros las paguemos igual, con las mismas características, hasta en su más mínimo detalle. Como no, hijo, le dijo el Padre, así sea. Este pedido se llama en el reino justicia de ojo por ojo, diente por diente. Eso se pide a Dios, él nada impone. Y los espíritus de la bestia pidieron esa justicia. Y esa parábola fue una advertencia por siglos. Con la vara que mides serás medido. El autor de los planos celestes decía, así como otros pidieron inventar, yo pedí revelar. Y hablando de inventos, en el Perú se está realizando en estos días, en Lima, una Expo Patenta 2018, lo organiza el Indecopi. Están participando desde niños hasta adultos, mostrando sus inventos. Hay un niño de 7 años, de 10, de 11, que están participando con inventos. Y comparando la producción científica, de innovación, de creatividad de Perú con algunos países, como por ejemplo Chile, sentimos un poco de pena y por el descuido, por haber bloqueado la producción de ciencia, de inventos, la creación. La población en Perú está bloqueada en su potencial, porque presentar solamente 140 inventos de una población de 30 millones de habitantes es una producción muy limitada. El Indecopi ha inaugurado hace algunos días esta feria Expo Patenta 2018 en el Centro Comercial Plaza Norte en Independencia. Escuchemos la información acerca de este evento para reflexionar, para sacar la conclusión del por qué los gobiernos derechistas le tienen terror al conocimiento, a la ciencia, a la filosofía. porque el potencial de millones de personas está siendo bloqueado. La pena que da el ver la escasa producción en cuanto a inventos e innovación debe hacernos reaccionar para romper esos bloqueos, para lograr desarrollar el potencial. Son 318 virtudes que todos poseemos, y la invención es una de las 318 virtudes. Escuchemos este informe relacionado con Expo Patenta. ...140 inventos y diseños industriales se exhiben en la Expo Patenta 2018, la feria más grande dedicada a los inventos y a las patentes en el Perú, un espacio que busca estimular y reconocer la creatividad de inventores peruanos. El propósito de la feria tiene en realidad varios. El principal o el más importante es que sea un espacio para que los inventores peruanos todos los años puedan exhibir su creatividad. El segundo es que incluso en estas ferias la gente venga, se contagie y se generen nuevos inventores. El tercero es que existan potenciales inversionistas presentes en la feria. Gente que pueda venir y pueda identificar que determinado producto tiene una potencialidad económica. Esta feria es la actividad final del Concurso Nacional de Invenciones y Diseños Industriales, que se realiza desde hace 20 años. Abrimos una convocatoria durante el primer trimestre del año. La participación ha sido gratuita. Básicamente lo que hace el INDECOPI es evaluar estos proyectos desde el punto de vista de la patentabilidad. Los que no se pueden patentar quedan de lado, y los que tienen potencial de ser patentados luego continúan con las diferentes etapas. Y para participar en la feria, todo inventor ha tenido que tramitar su solicitud de patente ante el INDECOPI en una fecha establecida por la institución. Hay inventos de todo tipo y para todos los sectores. El proyecto del día de hoy consiste en, como usted sabe, la tecnología va avanzando y va a haber un punto en el que las patinetas, las tradicionales que no utilizan ningún sistema eléctrico, van a dejar de existir. Y yo lo que vi es que si vamos por ese camino y utilizamos las baterías eléctricas en el que sea el boom, porque todas las personas se van a renovar, digámoslo de esa manera, van a seguir utilizando esta tecnología que actualmente existe. Y me puse a pensar, ¿cómo podríamos solucionarlo? Y lo que pensé ahora actualmente, en resumen, es una tabla que no utiliza baterías, ningún tipo de interruptor para que funcione, todo es automático. Shake es un generador eléctrico utilizado como cargador para dispositivos móviles. Lo que le da la gran diferencia a Shake es que te da libertad de movimiento. Tú generas la energía a raíz de la fuerza que tú mismo apliques a la invención, es decir, no dependes de un tomacorriente o de la radiación solar para obtener la energía eléctrica. La Expo Patenta 2018 estará abierta al público en general hasta el domingo 25 de noviembre. En el libro Lo que vendrá, en el título 852, revela el divino creador en justicia divina: todos los llamados potentados, surgidos del extraño sistema de vida, salido del oro, perpetuaron en sus herencias la mayor tragedia que pueda acontecerle a una criatura, la de no volver a entrar a su lugar de origen. Los potentados de este extraño mundo patentaron grandes inventos, y todo el que disfrutó de una extraña patente se alejó y se alejan en cada instante, segundo por segundo, del reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. He ahí una de las causas del atraso de todo este planeta. Estamos atrasados 2000 años en el plano moral, espiritual, científico, tecnológico, filosófico. Tenemos 2000 años de atraso. La culpa está en este sistema de vida egoísta que le gusta tener grandes inventos que pueden solucionar la vida rápidamente, pero como no son potencialmente beneficiosos en ganancia para estos potentados, no ponen al alcance, a la vista, a la luz pública de todos. Porque en los planos celestes dice, la naturaleza tiene ciencia sin límites para enseñarles a todos. Y nadie debe ponerse límite en el conocimiento, en la ciencia, en la filosofía, porque la naturaleza no se detiene. Tampoco se detiene el conocimiento. El conocimiento de Dios expresado en el universo, en las dimensiones, en la naturaleza, no tiene límites. ¿Por qué los capitalistas limitan el acceso del conocimiento, de la tecnología, a las masas de la Tierra? Porque estos seres representan lo más primitivo. Lo primitivo es el egoísmo. El egoísmo es lo opuesto al compartir. Y en los planos celestes dice, todos los humildes de la Tierra tienen la tendencia natural a compartir lo que la naturaleza nos brinda a todos. Los egoístas y ambiciosos han inventado esta extraña forma que se llama patentar los inventos, los descubrimientos, patentar el conocimiento, y eso hace que se genere una separación entre los que tienen el poder económico para que disfruten de lo mejor y la privación a la mayoría de estos grandes beneficios que son añadidura de Dios a través de la naturaleza para los seres humanos. Y el enviado nos ha hecho recordar en sus palabras del inicio, diciéndonos, recordándonos, la ley universal que dice, no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo, o con la vara que mides serás medido. Y esa es la vara de la justicia. Y la vara de la justicia está en pleno accionar en este tiempo. Estamos conociendo destapes por todas partes. Todos los países están siendo sacudidos por los destapes de la justicia, porque en los planos celestes el Creador revela y dice, el Eterno en su juicio divino se vale de las mismas leyes de los hombres para hacer su justicia. Y es por este motivo que vamos a escuchar una entrevista realizada a David Apaza. David Apaza es un estudiante de derecho, es bachiller ahora, está dando a conocer cómo es que por encargo del profesor en la universidad, del catedrático, de realizar una investigación libre a través de cruzar datos y tener ese olfato del investigador, va descubriendo cómo en los aportes de campaña en el año 2011 de varios partidos políticos, entre ellos Fuerza Popular, se fueron cometiendo una serie de cosas irregulares, ilegales, delictivas. David Apaza nos va a contar en esta primera parte cómo es que llega a ser el que encuentra las primeras pistas de esta organización criminal, Fuerza Popular. Estamos en una transmisión en vivo desde la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa. El día de hoy vamos a conversar con el abogado David Apaza Enríquez. Muchos ya lo saben quién es, ya no es necesario presentarlo. Saben que la investigación del lavado de activos a Keiko Fujimori y Fuerza Popular surgió acá en Arequipa y Pero muchas personas no saben cómo ha surgido esta investigación. Siempre a veces el catedrático a ti te deja un trabajo en investigación. En el año 2015 el doctor Elto Aldazábal, que fue mi docente de investigación, nos dejó un trabajo libre. Y es así que yo empiezo a investigar el tema, ¿no? Por ejemplo, yo salí de una campaña en 2014, yo fui candidato a la alcaldía de Hunter y yo salgo de la candidatura, de las elecciones. Yo tenía que rendir mis cuentas como candidato y como movimiento regional. Y ahí recolectando, yendo a la OMPE para poder sacar fichas técnicas, es donde yo me doy cuenta, donde había, pues, por ejemplo, ¿no?, fichas técnicas de partidos políticos y de sus aportantes. Es donde yo quizás voy sacando información y quizás de casualidad, porque fue casual, que yo voy teniendo dentro de mis manos fichas, ¿no?, técnicas de la OMPE sobre rendición de cuentas de diferentes partidos. Y en eso que yo voy revisando, me doy cuenta con la sorpresa de que yo tenía dentro de mis manos las fichas técnicas de Fuerza Popular. Y en eso tú te das cuenta fácilmente cuando verificas las fichas técnicas, ves los nombres, ves la cantidad, el monto del aporte, ves de dónde viene, ¿no?, proviene el dinero del aporte y también ves el DNI. Yo donde me doy cuenta rápidamente, porque el abogado siempre va a ser acucioso, siempre va a ser muy detallista, me doy cuenta del número de DNI. Yo agarro el número de DNI, por ejemplo, mi DNI de mí empieza con 45. ¿Qué ese tiempo tenías la edad de? 29 años, 29, 28, 29 años. Y había DNI que tenían 47, 48, y yo digo, 47, 48 deben ser menores que yo. Y agarro y veo, ¿no?, y vas corroborando, dices, menores que yo, pero tienen montos, por ejemplo, de 40,000 soles que habían aportado a un partido político. Y yo decía, si yo no tengo ni 20 soles, ni 30 soles. ¿Cómo lo han hecho? Claro, ¿y cómo lo han hecho ellos? Es como hacen, ¿no? Y yo agarro y voy donde el docente, le digo, doctor, ¿no?, hay esta información. Y me dice, pero ahí tú tienes que hacer un trabajo, y corre, sigue investigando. Voy y tengo amigos y fuimos a Infocor para ver si este señor o esta señorita tenía, pues, deudas pendientes. Y nos damos la sorpresa que sí tenían deudas. Debían 5,000 soles a diferentes instituciones bancarias. Y era imposible que hagan una donación de 40,000 soles. Tú dices, mira, si debo 5,000 soles, ¿cómo voy a regalar 40,000 soles? ¿Cómo voy a aportar 40,000 soles a un partido si debo 5,000? Lo primero que tú haces es pagar tu deuda para que te vas a estar tranquilo y ves lo que si te sobra, lo aportas, pero no. Y ahí y te das cuenta que también que eran jóvenes estudiantes, igual que nosotros. Estudiaban, por ejemplo, unas carreras, por ejemplo, arquitectura, ingenierías, en diferentes ciudades en Lima. Y ya era algo sospechoso, ¿no? Y que nosotros decidimos seguir investigando a profundidad. Por lo menos había como 100 personas que hemos detectado, ¿no? Y que realmente, por ejemplo, también nos dábamos cuenta porque eran jóvenes. Y hoy mismo se ha podido corroborar y confirmar que eran siempre jóvenes, ¿no? Y la gran mayoría se han ratificado como Renato, como Mara Castañón, o sea, hay varios nombres que, por ejemplo, cuando íbamos a la Divinin, que íbamos a la Fiscalía a declarar, ellos se prácticamente decían, pues, que simplemente habían aportado su nombre, pero no el dinero, que habían simplemente dado sus nombres, ¿no?, para que lo puedan utilizar, y se iban, pues, prácticamente, ¿no?, rectificando en sus temas que estaban diciendo en los aportes. Como estamos en la prueba de la vida, en el título 360 del libro Lo que vendrá, está escrito: todo sale del mismo hombre, lo que a unos les sobró y lo que a otros les faltó. El divino juicio de Dios crea leyes en que la de los hombres les sirven para su propia justicia. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Lo que estamos observando es cómo el juicio de Dios está utilizando las mismas leyes de los hombres para hacer todos estos destapes, porque estamos en otro tiempo, estamos en un tiempo donde la humanidad se está cansando de la corrupción. Se está aburriendo del sistema capitalista, se está aburriendo de vivir estresado, de vivir en necesidad constante, en miseria, de vivir frustrado. Eso aburre. Y el capitalismo es un sistema muy aburrido. Esta humanidad ya no lo soporta y por todas partes está en crisis. El canal de YouTube, Directo al Grano, es el que ha hecho esta entrevista a David Apaza. En esta segunda parte nos va a contar cómo es que le hace la consulta al catedrático y el catedrático lo pone a prueba para que él elija qué debe hacer. Pues bien, él toma la determinación de hacer esta denuncia y se da con la ingrata sorpresa que la fiscalía que recibe esta denuncia lo archiva por 2 años. Escuchemos esta segunda parte de la entrevista a David Apaza. Yo le digo al doctor, doctor, mira, he encontrado esto y esto y esto, ¿no? Estos elementos. Y él a mí me hace una gran pregunta. David, ¿se has encontrado esto? ¿Esto qué significa, me dice? Yo le digo, esto es un ilícito. ¿Y cuando es un ilícito, qué se debe hacer? Y tú vas a ser abogado, me dice, ¿no? Ya, le digo, eso te tiene que denunciar, le digo. Haz lo que tienes que hacer, haz la denuncia, me dice. Tienes que... ¿Lo dudaste en algún momento o ya...? Hermano, lo dudé. Te digo, como todo joven, lo dudé, lo pensé. Pero también sabía que teníamos que dar, por ejemplo, el ejemplo a los jóvenes del Perú, que teníamos que llenarnos de valor y enfrentar estos temas. Y cuando ya revisábamos, yo también quiero agradecer mucho a los medios de comunicación, a ustedes, los periodistas, porque también me dieron mucha información valiosa, por ejemplo, los cócteles, las rifas, los, ¿no?, todo eso, los mítines espontáneos que salían en los medios de comunicación, nos sirvió también bastante para poder fortalecer también este tema de investigación. Por ejemplo, yo decía, ¿no?, yo he sido candidato a Hunter, yo sé cuánto cuesta un estrado, cuánto cuesta un mítin, cuánto cuesta un grupo, y sabes quién te va, a quién le vas a contratar el estrado. Pero cuando yo leo que había mítines espontáneos, decía, pero ¿cómo es posible que haga mítines espontáneos? Y no sé, por ejemplo, la señora Keiko viajaba a la selva y no encontraba quién le había hecho, quién le había puesto el estrado. Y cuando ellos hacían sus rendiciones ante la OMP, decía, pues no, que ellos llegaban a la plaza principal de Pucallpa, ya encontraban el estrado. Venían a la plaza principal de Arequipa, ya encontraban un estrado, artistas, polos y gors. No justificaban quién lo hacía. Decían que eran mítines espontáneos, pues, como lo querían tanto a la señora... Lo esperaban con todos, ya con la orquesta. Yo, un reportaje, los hermanos Yaipen te cobran 35 mil soles por un concierto. Y, o sea, ¿quién puede poner a hermanos Yaipen en un estrado? O sea, imagínate que vengan a Arequipa, que toquen gratis en la Plaza de Amistad, no sé quién me lo ha puesto a los hermanos Yaipen en Arequipa. Es sospechoso. Y así como había los bienes espontáneos de las rifas, por ejemplo, había un sorteo, han recaudado más de medio millón, 1,5 millones de soles, y por ejemplo, han sorteado una camioneta Chevrolet. Y cuando ganaba, no había quien lo recogiera el Chevrolet. O sea, tú ibas a Lunaji y encontrabas ahí la camioneta. O sea, no había ganador de la camioneta. Algo sospechoso, ¿no crees? ¿Quién gana un premio en una rifa, agarras, vas y le toca recoger tu premio. Por más que sea un saco de arroz, de azúcar, cualquier cosa, lo recoges. Pero ahí había gente que había ganado una camioneta y no lo recogían. Sospechoso. Por ejemplo, los cócteles también, que nos llamó mucho la atención. Cada cóctel valía $500. Y yo decía, wow, ¿quiénes van a tus cócteles, no? Si la media peruana somos de clase media baja, ¿no? Pero son $500. Y hay personas humildes que iban. Y es más, cuando tú ibas a la relación, no sabían quiénes habían comprado las tarjetas. Se desconocía quiénes habían adquirido las tarjetas de los cócteles. Algo otra mente sospechoso. Y así fuimos armando todo el expediente. Y agarramos y hicimos la denuncia penal el 15 de octubre del año 2015 en la Fiscalía de Lima. Porque nosotros teníamos que desenmascarar... ¿No fue acá en Arequipa? No, fue en Lima, en el Ministerio. Nosotros teníamos que desenmascarar todo este acto de corrupción, todo este lavado de dinero, porque realmente a nosotros nos sorprendía mucho de que había personas que querían agarrarnos de ingenuos, pues, a nosotros, a los peruanos en general. Pero mira, después de 3 años y medio, de que después la que la señora María del Pilar Peralta, la fiscal que agarró en nuestro caso, lo haga archivado, lo haga guardado. Y siquiera lo ha estado en su poder un año más o menos. Lo ha estado 2 años en su poder. ¿En ese tiempo le llamó a usted de repente para que amplíe algo? Yo he ampliado la investigación, he enviado documentos, ahí los tengo en mi oficina, pero veo con mucha extrañeza que no la ha tomado en consideración. Todos estos abusos, encubrimientos, todo este favorecimiento que la extraña justicia del capitalismo le hace a los que tienen poder económico, será ventilado pública y universalmente. Sus nombres serán conocidos en todos los idiomas de la tierra. Así está anunciado en la escritura del Cordero de Dios, título 803. En la televisión solar, que todos pidieron en el divino juicio final, se verán todos los abusos cometidos de todos los instantes y de todas las épocas. Se verán los robos, las violaciones, los asesinatos, los raptos, los engaños, los fusilamientos, los que fueron torturados, las conferencias secretas, las reuniones ocultas, etcétera, etcétera. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no estuvieron en estas escenas de la vida a que puedan entrar los que estuvieron en ellas, dictado por escritura telepática, por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. Compartimos esta tercera parte, donde David Apaza nos habla acerca de cómo es el fiscal Domingo Pérez toma en cuenta esta investigación realizada por este estudiante universitario de Arequipa, y luego cómo se siente motivado para compartir con los jóvenes esta determinación de enfrentarse a la corrupción en el Perú. Después de dos años lo tomó el fiscal José Domingo Pérez, que lo ha revisado y encontró muchos elementos. Y es lo que vemos ahora. Es lo que vemos ahora. Gracias al señor fiscal José Domingo Pérez, que hoy tenemos y vemos justicia en el país. Y yo, como en ese entonces estudiante, hoy me veo prácticamente gratificado que haya personas que tengan principios. Que tengan principios y que todos estén dedicándose a investigar y descubrir estos hechos irregulares, ilícitos, que solamente traen subdesarrollo, traen perjuicios a nuestro país. Y nosotros los jóvenes tenemos que empezar a trabajar y a investigar esos temas. Ahora, a raíz de esta denuncia, usted en una entrevista en otro medio indicó que le habían amenazado, incluso los que estaban llamados. Mira, a mí me han amenazado, me han amenazado, me han hecho de todo. Pero no les tengo miedo, ¿sabes por qué? Porque yo he dicho la verdad. Yo hice un trabajo de investigación donde yo dije la verdad, nada más que la verdad. Yo he buscado la justicia y hoy la justicia me da la razón. José Domingo Pérez lo ha prácticamente demostrado, lo ha sustentado correctamente. Vemos que el juez Carguancho también ha tomado la determinación y se ha demostrado que realmente nosotros hemos dicho la verdad y seguimos firmes diciendo la verdad. Y es más, seguimos comprometidos en buscar la justicia y desenmascarar actos de corrupción. Yo, por ejemplo, yo te digo a ti, Abad, que yo, por ejemplo, he constituido un centro de investigación de formación de líderes que va a empezar a apoyar a los diferentes estudiantes a nivel nacional para poder trabajar en temas de investigación, porque estoy comprometido con ese tema, con el hecho de corrupción, con el tema de enseñar valores, principios, porque pon tus principios por encima de todo. Yo creo que ahí vas a ver que hay muchos resultados, porque yo no busco reconocimiento, tú has visto. Me han invitado, he estado hace poco en Tacna, en otros lugares, en Moquegua, en Cusco, dictando conferencias. Me han invitado, por ejemplo, a la Samarco. Sobre este tema. Hace poco he sido invitado nomás en el Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, donde he participado y realmente veo con mucha satisfacción que los jóvenes nos están escuchando, nos están viendo. Yo te digo a ti, joven del Perú, no tengas miedo. Denuncia los actos de corrupción. A partir de ahora, nosotros tenemos que trabajar ese tema. Por ejemplo, me gustó los jóvenes de Tacna, los de Cusco, que me decían, doctor David, nosotros somos los jóvenes del Bicentenario. Vamos a luchar contra la corrupción en nuestro país. Y es un compromiso que nosotros los jóvenes debemos de firmar con nuestra patria. Debemos cambiar, debemos limpiar nuestra patria. Es más, yo he enviado, ahí creo que tengo la carta, le he enviado una carta al expresidente de Uruguay, a José Pepe Mujica, para que pueda intervenir. No es posible que un expresidente de la República esté pidiendo un asilo político. Él debe someterse a la justicia en el Perú, debe dar la cara, debe demostrarnos a nosotros, a los peruanos, que él no miente. Pero realmente vemos que con argucias, con mentiras, diciendo que en nuestro país, en el Perú, vivimos como prácticamente una dictadura, pero no, con lo cual en el Perú vivimos en un estado democrático donde la división de poderes todos tienen la absolutamente decisión, personalmente, institucionalmente, pero vemos que este señor con mentiras hace quedar mal a nivel mundial. Nosotros, yo le envié una carta y esperemos que tengamos respuesta. Es más, mira, me he comunicado con el País de Uruguay, un diario del País de Uruguay, con el Observador de Uruguay, me he comunicado con periodistas de ese país, donde también he manifestado lo mismo, que en el Perú los jóvenes venimos luchando contra la corrupción, venimos luchando para limpiar nuestro país. En los planos celestes está profetizado: nadie en el mundo va a seguir las normas del capitalismo. Este viraje en las costumbres del mundo provocará la caída del imperialismo. Es cambiada la moral del mundo, que no es moral, puesto que se viene violando desde hace muchos siglos la moral del padre. Toda inmoralidad, cuando se hace rutinaria, parece moral. Es la ilusión legalizada por la fuerza de la imposición. Escrito por el enviado Alfa y Omega. A cambiar las costumbres, una nueva moral espantará a los demonios capitalistas que se habían acostumbrado a vivir del escándalo, la corrupción, el libertinaje. Y el congresista Manuel Dadmer nos va a hablar acerca de esta ley de hidrocarburos que recientemente ha sido puesta en el Pleno del Congreso para conocimiento. Escuchemos al congresista Manuel Dadmer. Requerida de promoción y de actividades adecuadas. Por eso es que el debate de una nueva ley orgánica de hidrocarburos tiene que ser hecho con toda seriedad y con toda claridad, evitando que haya intereses privados subalternos que traten de hacer de ese debate un momento de acumulación, o sea, de capturar la renta estratégica del Perú para su negocio en particular y no para el desarrollo de nuestra patria. De ahí la importancia del debate de estos meses, que debe continuar y que va a continuar ciertamente, porque, por ejemplo, tenemos ya petróleo, tenemos 6.000 millones de dólares invertidos en la refinería de Talara y tenemos el petróleo en el lote 192, que es el que más petróleo tiene en el Perú, y tenemos el oleoducto conectado. ¿Qué pasaría si se privatiza el oleoducto, se entrega el lote 192 a una empresa extranjera que quiere hacer negocio y la refinería termina privatizada? El Perú pierde una renta estratégica y pasa a manos de una empresa privada y desnacionaliza un recurso básico. ¿Qué está pasando con el gas? Tenemos gas, se ha descubierto más gas en el sur peruano, y ese gas se exporta a México, y se exporta a México en condiciones leoninas contra el Perú, tan leoninas que el nuevo presidente de México, apenas llegó a la presidencia, reiteró lo que había dicho antes, esto es, nos estafaron a ambos, a los peruanos y a los mexicanos, la empresa que hizo el negocio de la exportación, porque compra baratísimo en el Perú y lo vende en México al precio que quiere, en las condiciones que quiere. Hay que reformular ciertamente de una vez ya ese contrato de exportación con México, porque México ya no consume gas peruano, México llega el gas ahí, se va por otro lado. Pero además el gas tiene una potencialidad no solamente de llegar a los hogares, sino de generar valor agregado. Así como el petróleo es una renta estratégica, el gas es otra gran renta estratégica. Bolivia, vendiéndole gas a los brasileños, tiene dos plantas petroquímicas. Nosotros no tenemos ni siquiera el comienzo de una planta petroquímica y deberíamos tener plantas petroquímicas, más aún cuando el gasoducto subterráneo es un proyecto que debe seguir vigente, y la petroquímica en el puerto de Hilo, que viene a ser el puerto más importante del Pacífico Sur, en conexión a la ruta de la seda, que es la ruta mundial del comercio internacional, ahí tendríamos dos plantas petroquímicas que le darían valor agregado a nuestras capacidades nacionales. Esa red estratégica no puede perderse, no puede desperdiciarse, no puede llevarse a que unos cuantos la ganen y se la lleven fuera del Perú y nos dejen miseria y pobreza, o nos dejen como está quedando ahora, unos tubos tirados por ahí, que se compraron en una situación de corruptela inmensa por parte de Odebrecht, como ha sido denunciado en este Congreso y por todas las entidades correspondientes, y ahora tenemos los tubos sin saber qué hacer, pero se requiere hacer el gasoducto y la petroquímica. Y tenemos además, señor presidente, otra fuente de energía, energía renovable. Tenemos la fuente de energía eólica, tenemos la fuente de energía solar, tenemos la fuente de energía de las caídas de agua. Y esa fuente de energía también son rentas estratégicas y nos permiten un mejor desarrollo del Perú y colaborar en reducir toda la presión que hay sobre el medio ambiente respecto a otras formas de generar energía. El Perú está en una condición adecuada. Se requiere ciertamente ir a un debate nacional, tener nuevas metas y objetivos nacionales para hacer de esas rentas instrumentos reales del desarrollo y la soberanía, y no enriquecimiento de unos cuantos lobistas que vengan acá a hacerse multimillonarios quitándole las rentas al Perú y quitándole sus opciones de desarrollo. Por eso me parece muy positivo que regresen a comisión no solamente los tres dictámenes, sino que además se incluya que debe pasar a la Comisión de Pueblos Andinos, cosa que fue negada en la oportunidad anterior, y que tengamos a la Comisión de Energía y Minas y a la Comisión de Pueblos Andinos pronunciándose sobre esta materia, y podamos así continuar un debate nacional que ya está abierto y que debe llegar ojalá a la mejor de las conclusiones, porque las potencialidades el Perú las tiene. Lo que no debe tener son lobistas y que nos dejen con posibilidades frustradas en cuanto a lo que debería ser el desarrollo nacional. En el título 982 está escrito: la lucha por el progreso a que estuvieron sometidas las criaturas de este mundo se hizo mucho más dolorosa porque la mayor parte de los que pasaron por la prueba de esta vida fueron más contemplativos que revolucionarios. Todo llamado revolucionario es grande en el reino de los cielos, sobre todo aquellos que lucharon y hasta dieron sus vidas por un mundo mejor para otros. Escrito por el enviado Alfa y Omega. He ahí una de las causas del atraso en el que vivimos. La mayor parte de las criaturas humanas somos contemplativos y deberíamos haber sido revolucionarios. Escucharemos ahora al contralor Nelson Schack hablando que las obras de reconstrucción del norte del país y que fueron afectadas por los fenómenos naturales tiene un avance muy bajo y una inversión muy pequeña, a pesar que existe una cantidad de 24 mil millones de soles destinados para la reconstrucción. Lo que se ha encontrado es que, luego de hacer la revisión de todas estas obras, que de estos 24 mil millones de soles, en términos globales, hay casi 4.277 millones de soles que han sido aprobados para los procesos, para el financiamiento de las obras y de los distintos servicios en la reconstrucción con cambios. De estos casi 4.200 aproximadamente millones de soles, se han transferido a las cuentas de las unidades ejecutoras respectivas, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos regionales y locales, provinciales, alrededor de 2.800 millones de soles. Bueno, número uno es que la reconstrucción tiene un nivel de ejecución bastante bajo a lo que uno esperaría. Ya van a haber pasado desde que se desarrolló estos lamentables hechos del fenómeno del Niño costero, en 4 o 5 meses vamos a alcanzar ya los 2 años, ¿no? Y el nivel de ejecución es bastante bajo, ¿no? Del 5%, creo, ¿no? Claro, en comparación con todo lo que se tiene previsto hacer, ¿no? De estos casi 24 mil millones de soles, a la fecha se han devengado 1.075, ¿no? Pero esperamos, ¿no? Albergamos la esperanza de que efectivamente, entendiendo cómo funciona este proceso, que como te digo es un proceso complejo, hay más de 2.000 estudios que están en proceso. Es por eso de que a partir del próximo año, la foto que tomemos en marzo, debería haber cambiado drásticamente el nivel de velocidad de la ejecución. ¿Por qué? Porque evidentemente ya los estudios deben estar listos y entonces deben empezarse a ejecutar las obras. Ahorita gran parte de la ejecución presupuestal está relacionada a la realización de estudios. En el título 1380 está escrito: en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, muchos ocultaron sus intereses y monopolios. Aplastaron la marcha del progreso del planeta. Los que actuaron en la prueba de la vida con tan extraño egoísmo no volverán a entrar al reino de los cielos. Sus actos ocultos los verá el mundo en la televisión solar llamada El libro de la vida en el reino de los cielos, escrito por el enviado Alfa y Omega. Una vez más, el egoísmo, el afán de ganancia, el afán de obtener beneficios, hace que estos monopolios de la construcción, de la infraestructura, quieran tener las mejores condiciones de ganancia en vez de estar pensando en el beneficio de las poblaciones que están sufriendo por haber sido destruidos su casa, sus áreas de cultivo, sus escuelas, sus postas médicas. Es decir, la vida del ser humano en el sistema capitalista es secundario. Lo fundamental para ellos es la ganancia. Y como dice la justicia del Creador, aplastaron con ese egoísmo la marcha del progreso del planeta. Ahora vamos a compartir lo que Andina, el canal Andina de Noticias, nos ha informado acerca de cómo investigadores de otros países han venido al Perú para estudiar cómo los científicos, los arquitectos, los ingenieros incas, en sus construcciones lo hicieron antisísmico. Ellos, nuestros antepasados, al tener una economía colectiva, un trabajo colectivo, al tener más moral, pudieron atender fácilmente a las ciudades, a las poblaciones que sufrían también catástrofes naturales. Hay una diferencia en la atención rápida que tenía la economía planificada de los incas. Escuchemos este informe acerca de los investigadores que han llegado al Perú para estudiar las construcciones antisísmicas de los incas. Investigaciones del proyecto Cuscopata permiten establecer que durante el periodo del Inca Pachacútec y la construcción de Machu Picchu se produjo un terremoto de 6.5 grados de magnitud que obligó a un cambio en la arquitectura de la ciudad de la Inca Maravilla del Mundo. Hemos llegado a identificar efectos de deformación en los muros incas que nos indican que están asociadas solo a lo que son sismos. Lo que observamos es de que ya hay una arquitectura moderna por Pachacútec, creemos nosotros, pero lo que creemos es de que en plena construcción de Machu Picchu hay un sismo importante que deja todas esas características de deformación en los muros, y luego ellos ya completan de alguna forma con mampostería lo que completarían lo que restaría de Machu Picchu. El cambio a una arquitectura sismoresistente puede observarse en diferentes complejos arqueológicos en Cusco. En Machu Picchu me parece que ya casi todo ya es reciente. En donde se ve mucho el cambio, por ejemplo, podemos ver en Tipón, sí se ve parte del cambio, se ve un poco en Sacsayhuamán, se ve en Tambomachay y en otros sectores donde sí se ve el cambio entre lo que sería una arquitectura trapezoidal típica, lo que nosotros podemos determinar ahora, que es una construcción sismoresistente, que consistían básicamente en tener construcciones los muros en las bases anchas y en la parte alta más delgada, lo que daba estabilidad, era un estilo estructural importante. No cabe duda de que los incas fueron los mayores planificadores de territorio, pues construyeron en zonas seguras y se adecuaron para convivir con peligros geológicos como terremotos, deslizamientos, huaicos y demás. Los incas tuvieron una gran expansión en la margen izquierda del río Huatanay en el Cusco. Precisamente en esta margen se ubica la falla Tambomachay. Pero precisamente también en este sector se tienen las mayores construcciones incas, porque la falla es un conducto importante para aportar agua. Lo que ellos querían era agua. Entonces, preferían mejorar sus condiciones estructurales de sus viviendas que alejarse de la fuente del agua. Benavente considera que en el mundo no hay una arquitectura ni ingeniería que alcance el esplendor de la Inca, y esto ha permitido que desde muchas partes del mundo vengan a estudiarla. Esta información es completamente nueva y los primeros resultados están en vías de ser publicados en una revista científica. En el libro Lo que vendrá, en el título 1972, está escrito: los llamados mandatarios de las llamadas naciones, surgidas del extraño sistema de vida, salido de la ley del oro, son los culpables de los sufrimientos e injusticias padecidas en sus respectivas naciones, porque se aferraron a un extraño sistema de vida que, haciendo uso de la extraña fuerza, los dividió. Más les valdría a los llamados mandatarios haber renunciado como tales, dejando que el propio pueblo eligiera su propio sistema de gobierno, porque no tendrían en contra el infinito puntaje de tinieblas salido del mismo pueblo que gobernaron dividiéndolo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron divididos a que puedan entrar los que dividieron. Esto es que primero están los engañados por la fuerza. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El extraño mandatario de la secta aprista está pasando un acto de justicia profetizado en los rollos cuando dice: hay muchos que en la prueba de la vida se castigan solos. A este extraño exmandatario le dan una medida, un impedimento de salida de 18 meses de Perú. Pero este extraño ser se castiga y él mismo se da una detención domiciliaria. Ya van 7 días de detención domiciliaria. Y está jugando muy mal sus fichas, porque vamos a escuchar lo que la prensa uruguaya está informando acerca de este extraño mandatario que quiere huir de la justicia por fechorías cometidas durante su gestión. ¿Son los perseguidos políticos hoy los delincuentes de Guante Blanco? Sobre todo pensando en los antecedentes de Alan García, ¿no? No es la primera vez que para evadir un juicio en su país. Se va, ¿no? Sucedió luego de su primer gobierno pidiendo asilo en Colombia y luego finalmente yéndose a vivir a Francia. Entonces yo creo que allí un poco la estrategia, que si uno repasa esa historia, la estrategia parece volver a ser la misma. Creo que lo que no ha tenido en cuenta es que los tiempos han cambiado, ¿no? Y haciendo un poquito de referencia a lo que decía Alejandro. Verónica hacía referencia a los antecedentes de Alan García en esta materia, siempre tratando de derivar a justicia cuando es acusado de corrupción. Pero hay que agregar otro antecedente, y es el que tiene que ver con el propio Perú en el caso Odebrecht. No nos olvidemos que el propio presidente electo democráticamente del Perú, el señor Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que renunciar acosado justamente por las denuncias de corrupción en este caso. El presidente de la República, la hija del dictador Fujimori, Keiko Fujimori, diputada, también está acusada de recibir soborno. Por lo tanto, el caso de Alan García se enmarca en este capítulo que ha salpicado a toda América Latina. Si Uruguay realmente, como da la impresión, escuchando las primeras declaraciones, que se va a encaminar en ese sentido, se va, primero va a quedar en contradicción con su propia política en esta materia. Segundo, se va a comprar un problema, se va a comprar un bueno, problema. A menos político. Que entienda, no tiene por qué quedar en contradicción, a menos que entienda que sí es un perseguido político. Pero es que no hay ningún elemento concreto de hecho que pueda justificar una interpretación de ese tipo. No hay nada que permita sustentar una persecución de tipo político. Por lo tanto, no solamente se apartaría de su compromiso internacional, se compraría un problema político serio con Perú e indirectamente también con Brasil, porque Brasil también está interesado en que este pasado oprobioso, lleno de coimas, de corrupción, tenga un fin y que cada uno asuma la responsabilidad que tiene que tener. Pero creo que hay que estar a la expectativa. O cuando se perseguía notoriamente a alguien por sus ideas políticas, sí. Cuando perseguían a Neruda porque era comunista en Chile, que se fue del país. Pero eso es una cosa, y otra cosa es cuando se trata de delitos comunes, como todo lo que tiene que ver con la corrupción. Digo, y si vamos a admitir que por tratarse de una figura política o que tuvo actuación política, diga, no, si me persiguen a mí la persecución es política, entonces estamos dando carta blanca a cuanto sinvergüenza hay en América Latina o en cualquier parte del mundo que invoca la condición de político para quedar cubierto cualquier persecución. Ese claramente no es el criterio. A mí en el caso de Alan García, francamente, por lo que uno conoce, no hay elementos que permitan sostener que la persecución es política. Se le imputan claramente maniobras que tienen que ver con la corrupción. Y políticamente también da la impresión que Alan García terminó su ciclo. La última vez que fue candidato a la presidencia del Perú obtuvo menos del 5% de los votos. O sea, que no representaría una amenaza política para ningún otro partido. Claro, renunció a la Secretaría General del APRA. Que no es el caso de Lula, ¿no? Y se fue a vivir a España. Digo, políticamente asunto concluido. Y cuando él vuelve a Perú y declara y se entera de que el juez dispuso que no puede salir del país por 18 meses, lo que él dice es que acepta la decisión judicial y que no lo perjudica nada, que él va a, durante 18 meses va a trabajar con el APRA, etcétera. O sea, ni siquiera apela a la decisión judicial, lo cual indica una conformidad que hace muy, digamos, muy poco creíble el alegato formulado pocas horas después de que lo persiguen políticamente. Primero vamos con las declaraciones de Pablo Alfano, periodista de investigación de Radio Uruguay, uno de los que investigó el caso Lava Jato y sus implicancias en América Latina, concretamente en Uruguay. Escuchamos. Uruguay históricamente ha sido y es una plaza de lavado de dinero. Punta del Este, las inmobiliarias, joyerías, casinos. Hay hasta leyes con los nombres de cada uno de los operadores o posibles operadores donde se lava dinero. El lavado de activos siempre existió en Uruguay en mayor o menor medida. La década del 90 fue la más visible, pero hoy sigue operando como plaza de lavado de activos. De hecho, insisto, Lavallato eligió a Uruguay como una plaza financiera más. Si bien no eligió empresas para de alguna manera depositar acá y construir acá en Uruguay, sí utilizó muchísimas sociedades anónimas, algunas fantasmas, otras más o menos establecidas, para lavar dinero. El dinero de Lavallato pasó por Uruguay en gran cantidad. O sea, ahora es el dinero de Lavallato, fue de Odebrecht y será de donde sea, ha pasado el dinero del narcotráfico. Uruguay es plaza de lavado de activos, le guste o no le guste al gobierno, le guste o no le guste a la opinión pública de Uruguay o de Perú. Alan García empieza a figurar en los primeros papeles que, o documentos que nosotros obtuvimos de Lavallato, de Odebrecht, vinculados a que había una sociedad anónima al menos aquí en Uruguay, y también personas vinculadas a Alan García que trabajaron para lo que es la banca privada de Andorra. Esa es la conexión inicial, quizás haya otras en este momento, pero fue la primera. Muy bien, palabras ahora de Fabián Werner, periodista de investigación y director de Sudestada. Hasta que estalló el escándalo de Odebrecht y de Lavallato en Brasil en el año 2015, funcionó en Uruguay, en Montevideo, una de las sucursales de la banca privada de Andorra. El representante principal aquí en Montevideo era Andrés Sanguinetti, que es hermano del expresidente Julio María Sanguinetti. Y el rol que jugaba esta sucursal de la banca privada de Andorra en Montevideo era ser el principal apoyo para la transferencia de dinero de Odebrecht. Esto fue declarado ante la justicia de Brasil por José Américo Espínola, un abogado brasileño que también declaró ante la justicia de Brasil haber sido la persona que le pagó a Alan García los 100.000 dólares por la conferencia en la Federación Industrial de San Pablo, y por la cual se lo vincula en estos momentos de manera directa con el caso Odebrecht. De esta forma estamos llegando al final de esta primera hora y luego de unos momentos continuaremos. El tiempo que resta.